Bueno, aquí estamos otra vez en la sombra del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El ministro Messi de las Finanzas, que ayer, digamos, pasó un día muy lindo. Tuvo las felicitaciones del fondo, de su directora general, impresionado por la estabilidad que tenemos aquí en Argentina. El ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, también le felicitó al ministro por haber sacado 10 millones de argentinos de la pobreza. Impresionante. Y después tuvo una reunión, digamos, con los directores del JP Morgan, digamos, uno de los financieros, los fondos financieros más importantes en lo que es la tenencia de la deuda argentina y el futuro de nuestro país. Y no, frente a eso, ¿qué podemos decir? Los 1.000 millones de dólares que viene esperando Caputo desde enero, negociando tranquilamente, porque sabe que dentro del Fondo Monetario cuenta con el aval de Estados Unidos, y eso es decisivo. Pero todavía le falta tener la reunión del directorio del Fondo Monetario, en lo cual últimamente, digamos, algunos gobernadores que no tienen todo el peso de Estados Unidos, pero tienen en sus votos, Alemania, Francia, incluso Gran Bretaña, por ejemplo, digamos, están un poco molestos por el hecho de que el Fondo Monetario sigue prestando plata a la Argentina, sabiendo que Argentina, según todos sus códigos, no tiene con qué pagar ese préstamo. Y bueno, aquí lo que sabemos de la impresionante estabilidad que le ha felicitado a Caputo es que avanza el desempleo, avanza la precarización laboral, aumenta la informalidad laboral, aumenta terriblemente la precarización de la vida de nuestras jubiladas, digamos, con lo que es el vaciamiento efectivamente del PAMIC y como cuantas otras cosas aquí en la Argentina, el Fondo Monetario está esperando que el gobierno privatice. ¿Para qué? Para seguir entregando nuestra vida a los negocios financieros. Y efectivamente esa estabilidad que le felicita a Caputo es la estabilidad en este momento del dólar. O sea, una estabilidad cambiaria que significa muchos negocios financieros. Tenemos muy presente también que ayer el Fondo Monetario Internacional felicitó al gobierno de Argentina por sus avances en el Congreso y lo nombró la reforma laboral, la ley de la baja de la punibilidad de los chicos, la ley que vació, digamos, la ley de protección a los glaciares. Esas son las cosas que el Fondo Monetario está levantando, está felicitando al gobierno por esos avances, como dice. ¿Por qué? Porque son los que están buscando para incentivar inversiones, sí, pero más que nada el Fondo Monetario quiere asegurar que hay divisas con que seguir pagando al fondo y sus socios en las sombras, que son los grandes bancos, los grandes fondos financieros. Así que nosotros no le felicitamos a Caputo ni a Messi. Nos damos cuenta que esa estabilidad de la cual hablan no existe en nuestras vidas. Y en nuestras vidas lo que existe es la necesidad siempre de seguir articulando, uniendo luchas para lograr realmente la vigencia de nuestros derechos, la posibilidad de una vida digna con protección a la naturaleza. Todo en contra de lo que el Fondo Monetario está recitando y lo que el gobierno de Milei con su Messi de la Finanza Caputo están entregando. Así que seguimos reclamando la suspensión de todo pago de esa deuda fraudulenta, la investigación y sanción de los responsables de esa deuda y que el Fondo Monetario Internacional se salga de Argentina, de hecho, del mundo entero.